Real Enciclopedia. Despertó gran admiración por su eterna juventud y gran belleza, comparada con la de la Virgen María, y fue conocida como la Reina Virgen. Los 45 años de su reinado se conocen en la historia como el siglo isabelino, un siglo marcado por el absolutismo, la derrota de la Armada Invencible y el apogeo del renacimiento de la cultura inglesa. Isabel I Tudor nació el 7 de septiembre del año 1533, fruto del matrimonio del rey Enrique VIII y Ana Bolena. 4 años después de su nacimiento, el rey mandó ejecutar a su segunda esposa y la princesa fue declarada hija bastarda. En el año 1544, Enrique VIII dictaría el acta de sucesión, según la cual Eduardo, fruto de su tercer matrimonio, heredaría el trono y si éste fallecía sin descendencia, sería sucedido por María, hija de Catalina de Aragón. El acta también restituía los derechos sucesorios de Isabel, quien, temiendo por su vida desde pequeña, había aprendido a ser reservada, cautelosa y astuta. En el año 1553, su medio hermana María Tudor, ferviente católica, fue coronada reina. Por su extremada crueldad era conocida como María la Sanguinaria. María acusó a su hermanastra de conspirar contra ella y la encerró durante 2 meses en la Torre de Londres, donde Isabel fue sometida a sucesivos interrogatorios antes de ser confinada en Woodstock. Ante las presiones de María, Isabel finge abandonar el protestantismo y abrazar la fe católica. En el año 1558, María fallece sin descendencia e Isabel hereda el trono. El 16 de enero del año 1559, Isabel fue coronada en la abadía de Westminster. La nueva reina ya había demostrado poseer la testarudez de su padre y el valor de su madre. Sus contemporáneos escribieron al respecto. La joven hizo su entrada en Whitehall con la solemnidad de un político y el aplomo de un hombre de Estado. Isabel restablece el protestantismo, dicta el acta de supremacía y sienta la base doctrinal de la Iglesia Anglicana. Esas medidas provocaron la ira de los monarcas católicos de Europa que consideraban que Isabel no estaba legitimada para ostentar la corona. El reinado de Isabel se vio marcado por el enfrentamiento religioso entre católicos y protestantes. Para los católicos, la legítima heredera del trono inglés era la reina de Escocia, María Estuardo. Las disputas entre los partidarios de las dos reinas se prolongaron durante casi 30 años, plagados de intrigas, conspiraciones y revueltas. Para consolidar su autoridad, Isabel se rodeó de hábiles consejeros fieles a su causa, como William Cecil, primer ministro, Thomas Gresham, ministro de Hacienda, y Francis Walsingham, director de la red de espionaje. Isabel mostraba su preocupación por sus súbditos constantemente y le gustaba repetir: «Podréis tener una soberana mejor, pero nunca tendréis una más humanitaria». Isabel incorporó al escudo de armas de los Tudor el águila posada sobre un tronco del escudo de armas de su madre. Negándose obstinadamente a contraer matrimonio, declaró que estaba comprometida con el país. Pero eso no le impidió iniciar negociaciones matrimoniales con distintas casas reales católicas e incluso con el zar ruso Iván el Terrible. La reina de Inglaterra atrajo hábiles artesanos al país, fomentó la industria y el establecimiento de nuevas relaciones comerciales, consiguió revalorizar la moneda inglesa y fundó el primer mercado de valores. También creó la Comisión Estatal de Asilos para Indigentes y algunos de sus principios siguen vigentes en la actualidad. Durante la segunda mitad del siglo XVI, Inglaterra mantuvo una guerra sin cuartel para hacerse con las colonias españolas en el Nuevo Mundo. Isabel fomentó la piratería en el Atlántico, financió numerosas expediciones piratas e incluso honró al famoso corsario Francis Drake con su presencia a bordo de su barco. En el año 1580, cuando Drake regresó a Inglaterra con los botines capturados durante su segunda expedición, la reina le concedió el título de Sir. Tras la victoria de Isabel sobre María Estuardo y sus adeptos, el Papa llamó a los católicos a la guerra contra Inglaterra. En el año 1588, la flota española de Felipe II, la famosa Armada Invencible, zarpó hacia las Islas Británicas. ante el peligro inminente, Isabel juró a sus soldados: «Pereceremos juntos en la batalla». La derrota de la Armada Invencible le valió la gloria y el sobrenombre de Señora de los Mares y Cabeza de la Iglesia Protestante. La reina de Inglaterra recibió una educación exquisita. Hablaba 8 idiomas con fluidez, escribía poesía y tocaba diversos instrumentos. También poseía inteligencia y distinción. Apreciaba la literatura y patrocinó el teatro. La edad de oro isabelina de la cultura inglesa dio al mundo escritores de la talla de William Shakespeare, Edmund Spenser y Francis Bacon. Isabel I Tudor falleció el 24 de marzo del año 1603. Con el fin de unificar Inglaterra y Escocia, Isabel designó sucesor a Jacobo VI de Escocia, hijo de María Estuardo, a la que ella había mandado decapitar. La reina inglesa Isabel I Tudor fue enterrada en la abadía de Westminster. Durante su reinado, Isabel sometió a la iglesia a la autoridad de la monarquía después de conseguir un triunfo definitivo para el protestantismo gracias a su indoblegable carácter.